cardíaco con Barcelona. Quedé consternado una vez más, completamente arrancado de mi presente. Nunca me despedí de ella, nunca supe cómo le fue después. Ahora tengo clara la noción del amor y del dolor, aunque fue en un lejano pasado. Esta lección ya no es para mí. Digan adiós si hay que hacerlo. Cierren su historia de amor. Terminen su libro. En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí la canción Talk Show del año 2000 y antes Alguien que bese como tú. Y no se olviden que nuestro hashtag del día de hoy es Mi Anécdota con Pedro. Y bueno, ya tenemos las primeras que nos han escrito aquí a nuestro Facebook, que es Radio Oasis 100.1 FM. Es Vani Olivos que nos dice, mi anécdota con Pedro es tantos buenos recordados momentos junto con Pedro, porque Pedro ama su fan club oficial. A veces ni le contábamos a su manager y nos recibía en su casa o llegaba a las reuniones o nos encontrábamos por ahí con la gente. Pero siempre tan dispuesto a sorprender, nunca negó una foto u autógrafo. Hasta nos atendió con sus propias manos, nos invitó a cenar, siempre respondiendo peculiarmente cada una de nuestras preguntas. No bastaba con dejarnos todos emocionados después de conocernos. Encima nos ofrecía llevarnos a nuestras casas o cerca. ¿Cómo no admirar y amar al hermoso Pedro? Saludos, Pedro Suárez Vértiz, fan club oficial. Y Miguel Eduardo nos dice, mi anécdota con Pedro es un concierto del año 97-98, Playa El Silencio, casi 100.000 personas. No volví a mi casa hasta la amanecida del día siguiente por el embotellamiento que hubo. Aún tengo cicatriz del botellazo que me cayó en la cabeza. ¿Qué tal concierto? Cosas de la vida, la hora feliz del día con el gran Pedrito. Y tenemos otro más, Elisa Ábalos, mi anécdota con Pedro fue una disco en Puente Piedra, empezó el concierto y Pedro decía que qué canción quieren que cante, por supuesto en primera fila me acerqué y le dije, podré cambiar, y gracias Chapu y a la gente de Oasis Rock and Pop por el programa. Saludos a Pedro Suárez Vértiz, fan club oficial. Muy bien, nosotros seguimos con la música. Viene un invitado de Pedro esta tarde, el primero, y es Space V con Sin Mirar, aquí en Pedro en el Oasis, en Oasis Rock and Pop. Y te despiertas un sábado en la noche, te armas un trago improvisado sin mirar. Y luego escribes unas cuantas palabras, miras al cielo todavía sin brillar. Y te despides de los seres que has amado y de todos los demás. A veces oyes las voces de tu mente, tomas pastillas para no escucharlas más. A veces piden que saques el revólver, piden que tires del gatillo sin mirar. Y que te animes a tomar la carretera que no va a ningún lugar. Y entonces miras hacia el cielo y sientes frío. Estar cara a cara.

En Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis por Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos a otro invitado la tarde de hoy de Pedro, era Río con Carol Quiere un viaje a Londres y antes No llores más, morena. Bueno, ya saben que nuestro hashtag el día de hoy es Mi Anécdota con Pedro y nuestro Facebook es Radio Oasis 100.1 FM y nuestro WhatsApp es el 938-239-782. Y Magali Gavilán nos dice, mi anécdota con Pedro, dice que tiene varias, pero la que más le marcó fue aquella vez que fue con su amiga Roxana y fueron a una firma de autógrafos que ofrecía Pedro. Y en aquella época llegaron temprano, no había nadie hasta que poco a poco llegó la gente y todos con una revista en la mano que era la que promocionaba esta firma de autógrafos. Yo no tenía una, recuerdo, lo que hice, no sé qué hice para conseguir una a esa hora sin plata, solo con mi pasaje del bolsillo. Pero llegó Pedro, subió a la tarima y se sentó colocado en una mesa y vio que cómo subía uno a uno, ¿no? A firmarles la revista hasta que llegó mi turno. Y no sabía qué hacer, lo tenía cerca de mí, quería morirme y pensaba ahora qué le digo. No se me ocurrió otra cosa que preguntarle a Pedro cuándo volví a tocar ahí en Los Olivos. Y él me miró, sonrió tan espontáneo como es él, como si fuéramos grandes patas, y me respondió tocándose su hermosa cabellera negra. Oh, la verdad que hace tiempo que no vamos por ahí. Y me quedé catatónica y todo terminó con un beso y una foto para el recuerdo. Ah, lo recuerdo como si fuera ayer. Te amo, Pedro. El planeta necesita de más personas como tú, tan simples y humildes. Así escribe Magali Gavilán. ¿No? A ver qué nos dice Vicky. Vicky Peña nos dice, mi anécdota con Pedro llegó a una reunión que teníamos del fan club y lo cierto que se enteró y nos sorprendió al final y sale la reunión un poquito tarde, muy preocupado, se ofreció a llevarnos en su carro. Bueno, pues me llevó a mi casita, lindo Pedrito, tan sencillo y un gran ser humano. ¿Qué dice Kenny? Kenny dice, mi anécdota con Pedro, recuerdo una, pero no es prácticamente mía, sino de mi tío Juan, que me contó que cuando trabajaba para una empresa de muebles, le mandaron al banco para que está en Miraflores, mientras él hacía cola para poder pagar una... un patita le comienza a hacer el habla preguntándole por qué demoraban tanto. Y pues le dijo que así es el banco, que ni modo, tenía que esperar. Pero a los 15 minutos que conversaba con el patita, que le contaba su vida, lo llamaban diciendo, señor Pedro Suárez Berti, puede pasar. Mi tío Juan se quedó en shock, porque no se dio cuenta que estaba hablando con Pedro. Alucinante, nunca se dio cuenta que hablaba con él en la cola del banco. Pero siempre recuerdo esa anécdota. Pero ni modo, mi tío dice que era un patita súper conversador y que hablaba de la vida. Saludos, gente de Oasis Rock and Pop. Ahí Papton te va a contestar, Kenny. Bueno, nosotros seguimos con la música. Esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Y las penas atrás.

Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado de Pedro esta tarde, de la Chachi Luján con Eres para mí y antes Tambaleando. Y bueno, nuestro hashtag del día de hoy es Mi Anécdota con Pedro. Y María Oscategui nos dice que su anécdota con Pedro fue cuando estaba en una tienda comprando ropa, y en eso veo que estaba en la zona de cámaras fotográficas con su esposa y yo escondiéndome para que la gente no se amontone, y él me llama y me dice cómo están los chicos del club, y de paso me presentó a su esposa e hijos, yo no queriendo incomodarlo, y de pronto todo el mundo se le acercó para tomarse fotos. Gracias Chapo y a Oasis por el programa. Paola Rivera nos dice, mi anécdota con Pedro fue hace 11 años en la puerta de un canal, estaba solito y con su guitarra roja. Lo vi y me quedé en shock, sonrió y se metió. Cuando reaccioné dije, no, ¿qué pasó? Me puse a llorar, ni una foto ni un autógrafo, pero fue bello verlo. Bueno, Fernando Espinosa dice, mi anécdota con Pedro fue mi primera chamba como practicante de diseño en la avenida Comandante Espinar, ahí en Miraflores. Y Pedro era asiduo cliente del lugar. Yo no lo sabía. Cuando salía me lo crucé en el mostrador y ya me había ido cuando un remesón me hizo regresar. Pensé, ¿y si nunca más lo vuelvo a tener tan cerca? Así que volví y le dije, Pedrito, ¿no? Encantado de conocerte, soy tu fan. Nos perdimos en un abrazo y listo. No le pedí una foto ni su autógrafo. Con su buena onda me bastó. Yo no me arrepiento para nada, pues nunca más tuve la oportunidad de tenerlo cerca. A ver qué dice el WhatsApp. Acá en el WhatsApp dice, hola Chapu, soy Julio Dica. Mi anécdota con Pedro es en el primer festival de la Vendimia al que Pedro fue como solista. Antes de iniciar el show me dirigí a un lado del escenario, a uno de los baños, y en un momento se me acercó a mi lado el mismo Pedro. Lo miré y me dijo, ¿qué tal compadre? Como entenderás, no tenía ni papel ni cámara fotográfica en el baño que inmortalizara este momento. Estaba vestido de negro y fue en el año 94. Saludos a Ica, saludos a todo Ica, por supuesto, de parte de todo Oasis Rock and Pop. Y hay otra anécdota con Pedro, me dicen, hola Chapu, con la que mi anécdota con Pedro con la que decidí seguirlo fue cuando tocaba con Arena Hash en un concierto que daban con grupos en Pueblo Libre, el bajo, el escenario, y yo primerita se acercó con la gente, coreamos todas sus canciones, fue genial. Es una persona única, saludos Pedro, te queremos un montón, un saludo especial de tus fans club oficial Pedro Suárez Vértiz. Y es así como ya estamos llegando al final, tenemos otra canción más de Pedro. Sé que todo ha acabado ya aquí en Oasis Rock and Pop.